pasar y tocar el fulgor de su estrella fugaz. Papeles antiguos flotando en la esquina anuncian abrazos de felicidad. Regresa la barra de la Catalina, se prenden las luces. En mi carnaval, el carnaval dará la fusión. Un barrio perdido de trapo y cartón, colgando banderines de color. En este cielo de carbón llegó el camión, se sube el telón, la tiza de colores en un pizarrón. Agárrate, Catalina, regresó. A la barriada el corazón. Dos acelgas para ti, Feliz carnaval para todos. Feliz carnaval, empezó el carnaval, qué grande. Buenas noches. Buenas noches, Tavo. Wanda, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Che, arrancó el carnaval acá. Sí, arrancó el carnaval en Bolsón. Arrancó el carnaval en la Murgoga. Qué bueno. Bueno, ahora nos van a contar un poco. Yo no estuve trabajando otras cosas, pero vos saliste con la Murgoga. Sí, estuvimos en la plaza. Ahora vamos a hablar con Jorge Liviker, el mentor de esta movida. Bien. Así que bueno, él va a contar mejor que lo que podría contar yo. Pero sí, se juntaron varias murgas. Bien. Se juntaron cuerdas de tambores. Uh-huh. Y bueno, la plaza estaba llena de gente, así que terminamos ahí en la plaza haciendo una actividad y presentando la murga nueva, la murga Todo Trapo, que cantó por primera vez en público. Uh-huh. Murga Otro Cantar, que cantó un par de temas, y fiesta. Claro. Y contanos, ¿cómo fue? Estuve y me gustó mucho la función que hizo el Otro Cantar en la Carpa el miércoles pasado. Bien. Me sorprendió. Recordamos, ¿no? Murga Otro Cantar presentó en la Carpa la comunicación recargada. Uh-huh. Algunas cosas del espectáculo La Comunicación, en la que estuvimos trabajando juntos acá con Tavo. Y algunas cositas nuevas. Unas canciones nuevas. Algunas canciones nuevas y, bueno, algunos... un monólogo interesante algunos monólogos, sí, algunas cositas. En realidad buscamos este año darle más participación a la gente. Digamos, todos teníamos algo más para decir. Qué bueno. Sí, y eso fue bien recibido por la gente. Gustó mucho. Sí, sí, ahí estaba lleno. En la carpa grande. También, pero... Sí, fueron 140 personas, que para la verdad es que para un espectáculo en la carpa es muy buen número. Bien. Así que estamos felices. Qué bueno. Y la gente salió muy contenta. Bueno, vos estabas como espectador, así que dirás... Sí. Y grabé un poco el audio, después veremos a ver si lo traemos para el sábado que viene y sincronizarlo un poco, porque lo grabé el smartphone. Buenísimo. Bueno, ¿y qué más? ¿Tenés algo para decir de quién fue el Rey Momo? Vos que sos el historiador de la Murgoga. El Rey Momo, sí, ahora podemos decir, en un ratito podemos charlar algo del Rey Momo. Y de algunas otras figuras del carnaval. Está Aunque, bien. Digamos, carnaval tiene muchísimas versiones. En realidad, en cada país de Latinoamérica te encontrás con una, como decía el Coco Romero, una forma de vivir a Momo, ¿no? Claro. Y bueno, ya pasaremos también música de Latinoamérica, de lo que está pasando en el carnaval. Uh-huh. Contamos un cachito, que es lo que se escuchó recién. Sí. Que es una cosa que a mí me gusta mucho. Bien. Lo que se escuchó fue la Agarrate Catalina, la gran ausente del carnaval uruguayo de este año. La gente de la Catalina decidió no participar este año. Ya había pasado esto, creo que en 2008. Ajá. Se habían tomado un año. En realidad están trabajando mucho en el mundo. Claro. Así que... En el próximo espectáculo. En el próximo... Sí, en realidad, digo en el mundo porque están viajando muchísimo. Uh-huh. Y de hecho están por venir para acá, escuchamos algo, nos enteramos de algo. Cuando sepamos mejor, estuvieron en el Tigre. Yo no sabía, en el Delta del Tigre, Buenos Aires, se hizo un carnaval veneciano. Ah, mirá qué bien. Con góndolas y con embarcaciones y qué sé yo. Y ahí estuvo No Te Va a Gustar. Uh-huh. Y estuvo la Catalina. Esto pasó la semana pasada. Qué bárbaro. Así que, bueno, nada, están viajando y mostrando, tienen muchísimo para mostrar, ¿no? Después de todos estos casi 10 años de actividad, y tanto buen espectáculo que nos han brindado. Esto que escuchaban es justamente es la presentación del año 2006, uh-huh. Que gana el premio a Mejor Saludo de Murgas. Ah. Además de los premios a las murgas, a todo el espectáculo, digamos, hay otros premios menores, pero digamos, premios que conforman, por lo general, cuando uno gana algunos de estos premios, suma para convertirse en la mejor murga del año. Bueno. Ese año ganaron justamente el mejor saludo de murga. Qué bueno. Así que esto que escuchaban es una canción ganadora. Primeros premios siempre. Es un primer premio. Sí, y además la Cataña, que no la pasamos mucho, con el afán de mostrar otras cosas que pasan. La Cataña es un poquito más conocida, sí. Pero la verdad es que se la extraña en el carnaval uruguayo. Yo estoy siguiendo el carnaval todo lo que puedo. Ajá. Y la verdad es que se extraña el profesionalismo, se extraña la frescura y la innovación. Contábamos vez pasada, ¿te acordás, Tavo, que la Cataña suele provocar, suele romper con algunos estereotipos y con algunas cosas instituidas en la murga? Recordábamos el cuplé de la violencia, con sonido a murga porteña, a murga argentina, y un tema, digamos, provocador. Pero ya lo habían hecho cuando se metieron con el presidente, lo habíamos contado esto. Y en el año 2006 hacen un cuplé muy bonito donde Martín Cardoso, el hermano de Tabaré y de Yamandú, imita a Chávez. Vayamos. Y es espectacular. En una canción que, bueno, se burlan un poco de la extensión de los mensajes de Chávez. Mirá, claro, me imagino ya. Cómo viene eso. Y bueno, que también, digamos, tuvo gente que dijo qué bueno, y gente que se quejó. Digamos, el humor es así. El humor de murga es así. Así que, bueno, la gran ausente, pero nosotros queríamos traerla en este carnaval para que la escuchara el público, ¿no? ¿Y querés contar el tema que viene? Así después para ir pasamos a la llamada telefónica online. Lo que viene ahora es una chirigota. Chirigota. Sí, para los que no saben. Es el estilo. Y en realidad, cuando hablábamos de si era o no era la murga gaditana, ¿te acordás de eso? Sí. Del origen de la murga uruguaya. En realidad, en Cádiz hay una versión de la murga que se llama la chirigota. La chirigota es una canción de tono humorístico que en general toma músicas conocidas, les cambia la letra, pero digamos, al igual que la murga uruguaya, deja que se reconozca, o sea, toma solo algunas partes o deja algunos versos sin tocar para que vos reconozcas el tema de del que están haciendo, no sé si es llamarlo plagio, pero casi. Y sobre eso escriben una nueva canción. La chirigota en particular que van a escuchar, bueno, y tiene la particularidad de que, como la murga, el género y la agrupación se llaman igual. Los grupos que cantan esto se llaman chirigotas y el género que desarrollan es justamente la chirigota. Ajá, ¿sí? Es un canto, lo van a notar, van a notar la diferencia con la Catalina, nunca mejor comparado. La falta de cantidad de voces, ¿sí? Es un coro muy monocorde, es un coro que cantan todos lo mismo. Difícilmente uno encuentra un contracanto en una chirigota. Lo que sí van a escuchar también de fondo es un bombo y platillo de tipo murga porteña. Las chirigotas no tenían esta instrumentación. Solemos discutir qué es lo que Europa le ha aportado al carnaval americano. Pero la verdad es que yo sospecho que ha sido una influencia mutua. Este tipo de instrumentos no estaban en las chirigotas hace 50 años. Claro. Sin embargo, uno, digamos, si uno ve el video, pero si tiene buen oído, va a escuchar esto, se va a dar cuenta que en el fondo, entre los instrumentos que hay instrumentos de viento, hay instrumentos de cuerda, pero también va a escuchar un bombo y platillo de murga porteña. Está buenísimo. Así que bueno, y este tema en particular es de 2005, se llama Lo que diga mi mujer. Después vamos a hablar un poco de lo que yo pienso de las chirigotas y de las letras. Es un tema que ganó en el 2005 justamente el CELU, que es el director y el ideólogo de esta murga. Gana con esta murga el campeonato de murgas, de chirigotas sería, de chirigotas. En el carnaval de Cádiz, ¿no? Bueno, muy bien. Así que adelante, lo que diga mi mujer. Ahí vamos, con la murga. Dos acelgas para ti, ¿eh? Hay que hablar de cosas que han sacado del... Dice que detrás de una gran mujer hay un gran hombre y detrás está su marido. Dice, detrás de una gran mujer hay un gran hombre y detrás de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida. Ella la puesta de sol y la cabronaba. Por ella vi a la plaza yo más que un mozo de pava. Los pintos a cara perro, los huevos con baba. Por ella no viví sentado, pa' no marchar la tapa. Por ella siempre voy cargado, el viento a la careta. Por llamo Mozo Pepón y el perro Zureta. Los codazos y la risita de mi amigote. Con ella digo lo que sí, aunque por dentro explote. Por ella nunca puedo ver los partidos del Madrid. Por ella tengo yo que ver por cojones Grand Prix. Por ella para poder fumar me tengo que estar escondiendo. Por ella saco el perro yo, aunque esté lloviendo. Y en mi casa yo llevo yo los pantalones. Los pantalones, pa' que tú veas, llevo los pantalones y yo les voy a tenerlo en la azotea. Si un día me ve la Pepa charlando con una rubia, por mucho que yo le explique, no sirve de nada, tarara. Por mucho que yo le diga que esa rubia es mi prima, aunque me hinque de rodillas, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Me dice ven, ven, ven, me hace plan, plan, plan, yo hago bum, bum, bum, y todo eso con razón. Me dice ven, ven, ven, me hace plan, plan, plan, yo hago bum, bum, bum, y todo eso con razón. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Los amigos del puchero los compro por separado, porque a mí no me hacen gracia lo que vende en el pasado. Cocina, jarrete, costillas y cosas así. Lo encuentras tú donde quieras, pero este hueso amor no se lo dan a cualquiera. La Pepa siempre dice que la cerveza es gorda, que tengo mucho vientre, que tengo barrigota. Yo siempre estoy muy gordo, ella está muy delgada, pero al llegar a la tienda, vaya, vaya, pa' ti no hay talla. No hay talla. No hay talla. El otro día limpiando el bidet, me resbalé. A la cortina me agarré, la arranqué, me levanté. Le di un cabezazo al Rocky que está en la pared, se me cayó en el pie. No me podía ni mover, ahí no estaba yo. Y los niños iban con el cachoteíto. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, venga, venga, papi, papi, papi chulo. ¡Niño! Y se ha tomado por culo. María es la vecina de al lado, siempre está llamando al portón, está todo el santo día pidiendo si algo da ella por culo. Hay quien apadrina a un niño negrito, nosotros tenemos a padrina María. Pero llega el momento en que yo más me grito. Mi mujer le ofrece un buen cartelito. María se bebe la copa, María se bebe el florero, María se bebe los llantos, María se bebe a su abuelo. Si María no viniera más, no ve al favo que María. Pepa, Pepa, mira que yo me llevo un ratito al bar. Ya me lo merezco porque estoy hartito de trabajar. Después voy a jugar al mundo un ratito en la peña y de paso a mi salud voy a tomarme un bar de peña. Ven pa' acá. Como en casa de uno no se está en ningún lado de nuevo, ¿eh? Pensando todo el camino, ahora ya llega a mi casa, me ha soltado la bolsa, me quito la ropa, me pongo el pijama y la pillón. Fregando, pintando, planchando, tendiendo, limpiando, pegando, bajando, haciendo, y acostando a los niños. Pero he pensado mejor, con el ratito que estoy echando, he cambiado de opinión. ¿Qué dice aquí? Yo no me pienso y porque estoy muy a gusto con todos ustedes. Si me sacan por mí, no me muevo de aquí, no sería hasta mejor que con todos ustedes. Aquí me quedo yo, me tienen que matar para que todo lo que sea un solo dedo. Que se vaya quien quiera, pero de aquí no, que no me muevo. Yo me quedo feliz, porque ya no me va a querer, porque yo estoy diciendo bandida. Déjame un ratito, déjame un poquito, que mira la gente, que está muy pendiente, que están aplaudiendo, que se están riendo. ¡Pelea! ¡Sí! ¡Sí! Ya me tengo que ir. Así se despide la chirigota, lo que diga mi mujer, se marcha. Después de este repertorio que ha sido tan magníficamente acogido por el público. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. Bienes y de los bienes de los otros, que es muy simpático, muy interesante, pero le pasa lo mismo que lo que diga mi mujer. En realidad se quedan contando la realidad como describiéndola. Ajá. ¿Sí? No hay un análisis ni antropológico ni sociológico de lo que está pasando en Europa y mucho menos político. Yo he escuchado unas cuantas chirigotas y la verdad es que no encuentro todavía, aunque hay chirigotas, hay murgas en Islas Canarias. Un día vamos a hablar de cuál es el origen. Ajá. Hemos dicho alguna vez algo de las Islas Canarias, ¿sí te acordás? Y un día tendríamos que ir a Canarias. Eso estaría mejor. Claro. Tal vez nos inviten, escuchen Go y nos inviten. Pasó un barco de gaditanos que queda varado en el puerto de Gran Canaria. Ajá. Y como no tenían nada que hacer los muchachos, le enseñaron a los canarios a cantar chirigotas, a cantar murga. Ah, mira, se parece, ¿no? Algo que habíamos contado alguna vez, ¿no? Sí, tal cual. Posiblemente esté tenido de leyenda esto. Claro. Bueno, decía, las chirigotas, para las que yo escuché, ¿no? No es el caso de las chirigotas de Islas Canarias, pero sí es el caso de unas cuantas chirigotas que he escuchado de Cádiz, que se quedan contando la realidad, describiéndola. Ajá. Y no hacer un análisis profundo, que es lo que sí hace la murga de Montevideo. Con la murga uruguaya que se escribe en Argentina, ¿no? Sí, sí. Este vuelo que hace la Catalina permanentemente, que es antropológico, ético, uh-huh, filosófico, no parece estar presente. Yo por lo menos todavía no lo he escuchado en ninguna chirigota. Si algún oyente que ha escuchado más que yo tiene ganas de iluminarnos, sí, con el tema, dale, sería sensacional. Si alguien conoce algún canto, alguna chirigota, algún tema que esté bueno para escuchar, también sería, claro, sensacional. Pero la verdad es que se quedan con eso, ¿sí? De hecho, esta chirigota, lo que diga mi mujer, que habla de cuestiones muy domésticas, uh-huh, es la que gana en 2005. Mira. ¿Sí? Con lo cual, bueno, este es el nivel, digamos, uh-huh, digamos, interesante, gracioso, divertido, son súper super profesionales. Seguro. Está ultra profesionalizado el carnaval de Cádiz, pero a mi gusto y a mi humildísimo entender, le falta este nivel de profundidad en las letras y en el análisis que hacen de la sociedad, ¿no? Está bueno. Pero está para el personal. Para hablar, sí, claro. Entonces estamos en comunicación con Jorge Leibiker. Hola, Jorge. Vamos por ahí. Mientras vamos. Ahora se cortó. Bueno, seguimos intentando, vos tranqui, Wanda, que vamos a lograrlo. Es una simple comunicación. Bueno, local. ¿Querés que pasemos al próximo tema y lo, bueno, cortamos? Le advertimos a los oyentes que vamos a hacer algo que no se hace. Le vamos a, si es necesario, cortamos un tema del Canario, sí, Luna, que es lo que estaban escuchando de fondo, para hablar con Jorge. Vamos con el Canario. Brindis por Pierrot. Brindis por Pierrot. Yo hice Pierrot, después te cuento. Dale. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que él dejó de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto. Vamos a probar a ver si está Jorge. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Ahora sí, Wanda, tranqui. Sí, acá estábamos, Jorge. El canario, no. No, el canario no se va a ofender. Claro, no, al contrario, el flico nos chifló y ahí estamos. Está bueno. Qué bueno. Contanos, Jorge, ¿cómo viene esa, cómo fue esa historia? ¿Cómo fue la convocatoria de hoy? Contanos bien cómo fue eso. Mirá, la verdad que fue muy emotiva y muy sorprendente de alguna manera, porque, bueno, los carnavales aquí, digamos, tienen la particularidad también de nuestro propio pueblo, y es que acá todo el mundo en verano está full, ¿viste? Claro. Está haciendo feria, huerta, regando, familia, río, lago, bueno, atajando, sí, todo, ¿no? Y sí. Y el incendio de ahora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, y la verdad que de todos modos la gente asistió a este compromiso que tenemos de alguna manera con el carnaval, con las ganas de encontrarnos un poco esta vez. La intención fuerte fue encontrarnos los grupos, digamos. Claro. Porque, bueno, después está la gente que participa y que está, que va más como público, digamos, que está buenísimo, obviamente que es el 50% de la movida. Claro. Pero lo que queríamos es solidificar el 50% de los gestores de la movida, ¿no? Está bueno, ¿querés nombrar los que la gente que participó, los y, grupos? Mirá, estuvo la murga guacha, la murga Otro Cantar, A Todo Trapo, que es la nueva murga que se organizó ahora hace poco tiempo, sí, tienen 5 meses de trabajo, el grupo, la Asociación Folclórica Al Encuentro, y los Clown de la Carpa. Qué bueno. Esos fueron los grupos, y después, bueno, también estuvo convocado Marianón, porque terminamos todos haciendo un tema que hacía el grupo El Tincazo, que, bueno, los que no lo conocen, fue un grupo emblemático de aquí, que supo convocar a toda la muchachada en sus recitales. Eran recitales multitudinarios donde todos bailábamos sus canciones. Sí. Y una de esas canciones, que era Bailarines, era como una especie de himno, ¿no? Cuando se cantaba ese tema, todo el mundo lo cantaba, todo el mundo lo bailaba. Entonces, un poco en homenaje, y aparte la letra es muy significativa de lo que representa, digamos, en nosotros. Uh-huh. Entonces decidimos cerrar con el canto colectivo de ese tema. Está bueno. Y convocamos a un ensamble de saxos, trompetas, trombones, porque hay una parte del tema que tiene un sicus. Uh-huh. Como los sicuris no estaban, bueno, llamamos a los bronces, a los vientos, que es toda la juventud que anda ahí por la carpa. Uh-huh. Y la verdad que quedó impresionante el tema, ¿viste? Muy, muy lindo, con toda la gente cantando y bueno, y recordando el tema, ¿no? De una, sí, es muy bueno. Después, bueno, teníamos un diseño para hacer, como una especie de diseño más teatral. Ajá. Que habíamos pensado en un momento, pero pensando en que todos los grupos iban a estar como muy llenos. Claro. Nos encontramos con que, bueno, éramos muchos, pero no tanto para el diseño que nos habíamos imaginado, que era, la verdad, que un diseño bastante ambicioso. Ajá. Porque queríamos rodear todo el lago, dividir a los grupos por toda la plaza, ir encontrándonos a través de las llamadas, ir llegando todos al lago y ahí cantar y después dirigirnos al mástil. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que cuando vimos los que éramos, que ya te digo, éramos muchos, pero para esto otra cosa necesitábamos ser el doble, por ejemplo. Claro, sí. Y entonces redujimos, digamos, sobre la marcha esta capacidad de improvisación que hay acá en Bolsón, y hicimos un recorrido que salimos, digamos, del Centro Cultural Galeano. Sí. Por la calle, llegamos a la plaza, ahí por la esquina de turismo, de ahí entramos a la feria, te digo, estaba, por ejemplo, la cuerda de candombe sonando, no sé si era el nombre, la cuerda de candombe, no, de Jorge Lucero, sí, que también estaba. Molonja. Claro. Entonces hicimos ahí una fusión entre la cuerda de candombe, los murgueros con sus zurdos y sus redoblantes y sus platillos, y con los bombos legüeros de la Asociación al Encuentro. Ajá. Marchando, digamos, con esos ritmos, llegamos a la plaza, entramos ahí por turismo, después agarramos donde desagua el laguito, digamos que hay como un arroyito, ahí subimos por el borde del lago y nos fuimos hasta el escenario que está adentro del lago, de madera, ese que está sobre el lago, el muelle. Ajá. Y en el muelle, bueno, ahí hicimos como un gran círculo en el muelle y cantamos Agua que nos debe ver, déjala correr, déjala para la sed del que van a ser. Ajá. Que es uno de los cantos que venimos cantando cuando se junta Comarca de Pie, cuando estamos saliendo en las marchas. Un poco nace a partir de la problemática de Mallín, donde sí, quieren hacer una urbanización sobre un gran acuífero que da agua a toda el paraje de Mallín. Y entonces un tema que ha quedado como ahí en el canto colectivo y popular, ¿no? Tal cual. Nos pareció bueno en esto del carnaval, que en algunos lugares se juega con agua, nosotros hablar sobre el cuidado del agua. Exactamente. Entonces, bueno, ahí fue como una cosa muy emotiva, muy circular interna, porque la gente del público no podía entrar al muelle, ya que no es tan grande. Uh-huh. Así que quedamos un poco ahí encerrados nosotros, dándonos fuerza y cantando este como mantra. Sí. Y a partir de ahí arrancaron los vientos, ¿no? Con los trombones, los saxos, la trompeta, haciendo esa melodía. Y ya saliendo del muelle, nos fuimos, digamos, sobre el escenario de la plaza, digamos, del mástil, y sobre las gradas. Bien. Una vez ahí, dimos como inicio a la parte más festival. Uh-huh. Que era que cada grupo muestre un poco lo que viene trabajando durante el año. Exacto. Entonces, bueno, la plaza estaba, todas las gradas, digamos, de este escenario estaban llenas de gente. Uh-huh. Más alguna gente parada que estaba como generando como un gran círculo alrededor de este escenario. Y bueno, abrió la murga otro cantar. Uh-huh. Haciendo su repertorio. Tocaron 7 temas más o menos, muy lindo, porque se la jugaron así a capela, ya que no había sonido para todos. Y bueno, la gente los escuchó con mucha atención, los aplaudió mucho. Uh-huh. Después salió el grupo al encuentro, la agrupación folclórica. Sí. Hicieron 3 temas, hicieron un bailecito, una chacarera donde invitaron al público a bailar, que se sumó bastante gente. Y al final terminaron con un carnavalito, que ahí se sumó un montón de gente, y la verdad que fue muy lindo ver toda la plaza llena, todos bailando el carnavalito, haciendo esos caracoles y puentecitos y todas esas figuras que son tan bonitas del carnavalito, ¿no? Después los clown de la carpa hicieron un temita que los acompañamos todos, y luego tocó la murga A Todo Trapo, que es la nueva murga. Tocaron dos temas que un poco ellos están arrancando con un repertorio, así que bueno, mostraron un poco lo que están haciendo, muy lindo, muy bien. La verdad que ambas murgas muestran una gran solidez, un gran conocimiento de lo que es la estructura del canto uruguayo, porque las dos tienen esa forma, digamos, con sus voces muy pulidas, con el director muy atento a los cortes, a los arreglos de voces, todas con letras al revés de lo que ustedes contaban de las murgas estas gaditanas, con crítica social, pero con profundidad de alguna manera, ¿sí? No describiendo, sino haciendo más análisis, digamos, ¿no? De la problemática. Está claro. Y al final terminamos con Marianón en teclados y la cuerda esta de vientos, y un guitarrista, charango y voces, tocando todos bailarines. Qué lindo. Y bueno, eso ya fue fiesta total. Una fiesta, claro. Que todo el mundo salió a bailar. Y todo el mundo salió a bailar, tal cual, tal cual. Convocamos a la lluvia, también pedimos mucho por la lluvia para que se vuelque sobre Puyén y el Coihue, que es donde está en este momento declarado el incendio. Sí, por favor. Y la verdad que logramos que chispee un poco, que entró a mojar un poquito. ¿Sabes que sí? Así que bueno, también sabemos que un poco cuando el alma de la gente se conecta con la naturaleza, puede hacer milagros. Es verdad, es verdad. Y bueno, la verdad que es la tercera edición del carnaval que venimos realizando en el 2011. Y bueno, contento porque la gente, ya te digo, con toda la actividad que hay en el verano y con toda la actividad cultural que tiene este verano en Bolsón, igual pudo hacerse espacio para estar hoy, y bueno, abrazarnos, encontrarnos, cantar juntos, tocar juntos, ¿no? Cobrar fuerza, como para, bueno, tener un año, digamos, en comunión, digamos, ¿no? Que los grupos nos podamos reconocer, un poco en la metáfora que quisimos trabajar, que fue que cada personaje es una estrella fugaz. Mirá qué lindo. Que cada grupo es una constelación, y que todos formamos el mismo cielo. Está bárbaro. Entonces de ahí el título que le dimos, que fue El Cielo Que Somos. Y la verdad que funcionó, porque hoy éramos todos ahí estrellas en un cielo de la plaza, ¿no? Y nos reconocimos como hermanos, como compañeros, como buenos vecinos, y con todo el público que era parte del mismo cielo, obviamente, porque eran todos nuestros amigos, más toda la gente que disfruta de este tipo de actividades, ¿no? Sí, eso quería decir, Jorge, perdón, ¿eh? Muchísima gente acompañando. Sí, estuvieron ustedes. Sí, yo estoy en la murga Otro Cantar. Ah, ¿qué tal? Así que estábamos ahí juntos. Claro, claro. Disfrutando. Y a Tavo lo vi pasar en un momento. Sí. Sí, la verdad que mucha gente y, bueno, sí, muy emotivo, muy... Eso, nosotros lo que sentíamos era una gran emoción, una gran alegría, de algo que se organizó así, desde una gran espontaneidad. Todo esto no tiene ninguna producción económica, es todo a pulmón, todo a fuerza, todo a ganas, como venimos desarrollando toda la actividad cultural de la comarca, digamos. Tal cual. Así esto bueno. Es, como hablábamos con el Nene, es un puntapié inicial para la próxima organización, ya que de la parte cultural no es nunca un apoyo, menos en este momento, ¿no? Que se fue el secretario de Cultura. Pero... Claro, también es un momento difícil, digamos, porque hay un recambio y, bueno, obviamente no era momento para ellos poder intervenir, ¿viste? Pero bueno, de todos modos, Bolsón tiene también esa capacidad de autogestión. Exacto. Que la caracteriza y me parece que nos da mucha dignidad en el sentido de que mataría que Cultura apoye, pero si no apoya, nosotros no nos quedamos sin la movida. Totalmente. Hay otros lugares que si Cultura no hace algo, nadie puede hacer nada. Claro, claro. En cambio, Bolsón tiene la característica de que siempre nos manejamos muy autónomamente, y ojalá en un momento haya una dirección de Cultura y la municipalidad pueda disponer de fondos como para generar mayores o movidas con más profundidad, o poder convocar a los barrios, ¿no? Obviamente que esto puede seguir creciendo porque esa es la idea. Pero bueno, cada uno va haciendo lo que puede. Esto es lo que hoy pudimos hacer nosotros. Y yo creo que con decir que estamos, incluso a todos los que estuvimos, fue una alegría terrible. Sí, tal cual, tal cual. Bien, qué buena onda. Sí, la verdad que sí. Y bueno, en realidad el gran convocante fue Jorge, aunque no lo diga. Y aunque haya habido más gente, la verdad es que la idea, el que pergenió esta idea, seguro, de rodear la plaza, que en realidad igual la rodeamos, Jorge, con toda la energía. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, el espíritu estuvo ahí. Tal cual, tal cual. Y sucedió, y bueno, es como nos, ya nos queda una imagen, digamos. Hay veces como que las ideas anteceden a la realidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, ya está la idea de este rodear la plaza, de este hacernos cargo del territorio, y bueno, creo que en algún momento lo vamos a poder, digamos, concretar, y con toda la gente, y con que después se haga efectivo en la realidad cotidiana, ¿no? Como decimos a veces, todo el año es carnaval, ¿no? Sí. Y entonces sentirnos parte de este territorio, custodios de estas aguas y hermanos en el arte, y me parece que lo tenemos que vivir todos los días. Exactamente. Bueno, Jorge, está buenísimo, muy muy claro lo tuyo. Como siempre, podemos estar charlando todo el programa. Sí, todo así bien. Así que queda pendiente que vengas al piso, o de última nos armamos algún día para grabar algo. Dale, dale. ¿Mm? Dale, totalmente, y llevo un poco de material, viste, de cosas, así podemos hacer como, quizás les puedo contar un poco la historia de cómo arrancó la murga acá y de cómo se fue desarrollando todo el movimiento murguero. Sería bárbaro. Sí, tal cual. Dale. Bueno, saludos por ahí. Jorge, un abrazo grande. Chicos, un abrazo de los dos, y bueno, buenísimo lo que están haciendo, que es sostener la murga en el aire también, el espíritu, me parece bárbaro, porque bueno, cada día somos más en Bolsón, y está bueno que más gente se contagie de este espíritu que es festivo, pero que también es muy como fraterno, ¿viste? Se va hermanando con el compañero con el que cantás, que tenés que poner la voz ahí, el otro la voz complementaria para que salga el acorde, ¿no? Exactamente. Es un trabajo muy muy cooperativo, digamos. Tal cual. Y bueno, nosotros también vamos a cerrar esta nota con bailarines, así que... Acabo de tirar el teléfono. Bueno, te decía que vamos a cerrar con bailarines. Grande, muchacho. Así que nos encontramos la próxima, Jorge. Un abrazo, Jorge, hasta pronto. Un abrazo a ustedes, y aguante las murgas. Aguante, gracias. Somos la murga, estamos en Cora. Valles van los bailarines junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Los pueblos del mundo siempre hay bailarines. Por amor, en todos los pueblos del mundo van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. van los bailarines. Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines, junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines, los bailarines, los bailarines. Escuchábamos entonces a El Tincazo y a Bailarines, tema que cerró la actividad de carnaval de hoy en la plaza. Les recordamos también que el día sábado 16 de febrero a las 22 horas en el Instituto de Formación Docente Continua se presenta Gali Cámara. Ya habíamos estado hablando de este percusionista africano perteneciente, integrante del Ballet Nacional Joliba, un percusionista extraordinario que además de dar talleres, de brindar talleres, cuyo cupo ya está prácticamente completo. Habíamos informado en ediciones anteriores de la Murgoga horarios. Ahora ya sabemos dónde se va a presentar Gali, así que bueno, a disfrutar de los tambores y de la mejor música africana. Lo que viene ahora, lo que sigue ahora, es un tema del Coco Romero, al que entrevistamos hace un tiempo y que nos dejó su buena música. El tema es Pincelada Murguera y le damos para adelante. Plasmar en un cuadro el delirio, el humor y el jolgorio, pintaría también los sonidos que desprende el murguero y su bombo. Pintaría ese fuego sagrado que el murguista cobija en el alma, que no es más que una hermosa locura de arabescos, sonidos y danzas. Pintaría también esa magia amigotes con alba y comida. Mascaritas que quitan las penas, monigotes con alba y comida. Mascaritas que quitan las penas. Pintaría el bullicio del corso y el rumor de otras murgas que cantan, festejando con locas parodias estas noches de fiesta pagana. Pintaría la tibia nostalgia, gran silencio que flota en el aire. Carnaval de mi barrio querido, sos pasión de mi Buenos Aires. Pintaría también esa magia que Dios mojo a los pueblos entrega. Monigotes con alma y con vida, mascaritas que quitan las penas. Monigotes con alma y con vida, mascaritas que quitan las penas. Monigotes con alma y con vida. Monigotes con alma y con vida. Monigotes con alma y con vida, mascaritas que quitan las penas. Monigotes con alma y con vida, mascaritas que quitan las penas. Monigotes con alma y con vida, mascaritas que quitan las penas. Vivir. Alberto Elio Milagro Romero, más conocido como el Coco Romero. Sí. Que ya lo vamos a volver a tener en la Murgoga. Sí, sí. No dijimos nada. ¿Cómo le va con? ¿Te acordás que había hablado de su nuevo proyecto que era el Murgo? ¿Te acordás? El Murgo, exactamente. Así que le tenemos que preguntar cómo le fue, porque sé que anda rodando el Murgo por Buenos Aires y por otras ciudades del interior. Y bueno, el sábado que viene por ahí lo llamamos a ver qué pasó con el carnaval en Buenos Aires. Bueno, no sé, el corresponsal. Y a propósito de eso que decía, los bailarines, el tema de los bailarines del Tincaso, que también en realidad es de Marianón González, lo pueden bajar en Discos Boga, ponen www.discosboga.com, buscan Tincaso y se bajan todo el disco gratis. Bueno, se nos va la Murgoga. Se nos va la Murgoga de hoy. Este carnaval. Y a seguir disfrutando del carnaval. Exacto. Si me dejás, me permitís pasar el chivo, Murga sí. Otro Cantar, a partir de mañana. En realidad hemos decidido hacer nuestro propio corso. El corso es, un día vamos a hablar de la palabra corso, sí. O podemos decir algo ahora, ¿no? Sí, a ver. El corso en realidad era la calle donde se realizaba el carnaval en, no sé si en Roma, no me acuerdo en qué ciudad. Y justamente un enviado del gobierno argentino a mediados de la segunda mitad del siglo pasado se encuentra un tipo al que le gustaba mucho la fiesta, le gustaba la fiesta popular y otras fiestas. Se encuentra con esta movida. La calle se llamaba Corso, donde ocurría este desfile, y le pareció tan interesante que en cuanto vino y pudo ser presidente, instauró el Corso en la Argentina. No era otro que el bueno de Domingo Faustino Sarmiento. Un tipo al que le gustaba mucho, mucho divertirse. Claro. A pesar de que un tipo de mal carácter. Así que bueno, de ahí la palabra Corso que nosotros utilizamos. Y el primer Corso instaurado justamente por el bueno de Don Domingo Faustino. Y lo que viene ahora, y ya de paso nos despedimos, Tavo, como siempre, con una despedida, ¿no? Sí. Canción final y despedida del año 2006 de La Catalina, bien. Niño del fin del mundo. Y bueno, me colgué con lo de Corso. Sí. La Murga Otro Cantar, a partir de mañana, sale a la noche. Ajá. A hacer parte de su repertorio a la calle. Bien. Así que si alguien está comiendo o tomando algo por ahí, o disfrutando de la fresca, tal vez se encuentre con una murga itinerante que hará su propio desfile, su propio corso. Me parece bárbaro. Y vamos, bueno, vamos sería sensacional si todos los grupos que estuvimos hoy, por ejemplo, en la plaza, hiciéramos algo parecido. En lugar de hacer un desfile, se me ocurre ahora, ¿no? Por ahí es una idea loca, pero digamos, cuando uno se junta con gente como Jorge Liebiger, que son grandes creadores, uno humildemente se roba un par de ideas, no crea nada. Pero sí podríamos invitar a todos los grupos a salir, a caminar por las calles del Bolsón, aprovechando que hay tanta gente, tanto la gente de acá que está aprovechando para salir en los últimos días de vacaciones, como todos los turistas que están. Estaría bueno sorprenderlos con un carnaval allí donde se encuentren tomando algo, comiendo. Me parece bárbaro. Por cuatro días loco, con la murga, otro cantar en la calle. Tal cual. Y la murgoga en vivo. Así de Radio Boga. Así que nos vamos entonces con con la Catalina. Con la Catalina. Gracias, Wanda. Como gracias, siempre, la aplicación. Buenas noches. Gracias, Wanda. Y gracias a ustedes que están ahí del otro lado, así ¿no? Es, sin así ustedes es. No seríamos nada, ¿no? Así que... ¿Dónde escuché eso? Qué bárbaro. Bueno, nada, nos vamos yendo. Gracias, gente. Hasta el sábado. Chao, Leonel. Aunque no sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras, vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Por la verdad, grande, contra el traidor, contra el servir. Nadie te puede decir a dónde ir. Nadie te marca el destino. Puede enseñar cómo vivir. Nadie conoce el camino. Hombres de mundo preparan su festín. Van a pedir tu cabeza. Que cada buitre se lleve su botín. Me quedo con mi pobreza. Donaba presenta a Gali Camara por primera vez en el Bolsón en su gira por Argentina. Es uno de los mejores músicos del Ballet Nacional Yoliba de Guinea. Junto a la bailarina Mariama Velázquez, recibida en Elisea y formada en África, darán un seminario de percusión y danza tradicional africana los días 13, 14 y 15 de febrero. El sábado 16 darán un show a las 22 horas en el Instituto de Formación Docente Continuo. La entrada es un bono contribución de 20 pesos. Para más información, llamar al 4483-078. Ricardo, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. Todos los sábados a las 21 horas arranca la Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.su. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amar.